Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos hasta la Semana de la ONCE en Andalucía. Se trata de un conjunto de iniciativas que se están desarrollando por parte de la ONCE y que en nuestra localidad, precisamente, también se van a dar cita. Con motivo, además de los 80 años de la ONCE, nosotros, bueno, pues queremos acercarnos hasta esta entidad en nuestra localidad para conocer igualmente todo ese conjunto de iniciativas que se han preparado y que, además, se van a presentar en la jornada de hoy. Dentro de poco, a partir de las 12, está previsto que la sala de prensa del Ayuntamiento acoja la presentación de esa Semana de la ONCE en Ubrique, así como la inauguración de la exposición que vamos a poder ver durante toda esta semana en la Oficina Municipal de Turismo, exposición de Tiflotécnica y Papiroflexia. Vamos a entrar en detalle y lo vamos a hacer conversando con el director de la ONCE en Ubrique, con José Ángel Pérez Huelfo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. José Ángel Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de un conjunto de actividades marcado bajo la Semana de la ONCE. Se van a llevar a cabo 200 actos públicos en 37 ciudades andaluzas, en concreto del 4 de junio, desde hoy lunes, hasta el próximo 9 de junio, dentro de lo que es esa Semana de la ONCE. Podemos comenzar por ahí, si le parece, ¿no? ¿Qué es la Semana de la ONCE y cómo va a repercutir también en nuestra localidad? Bueno, la Semana de la ONCE es una apertura de puertas que quiere hacer ONCE hacia la ciudadanía para que conozcan realmente todo lo que hacemos en el mundo de la discapacidad visual, así como la discapacidad en general, ¿no? Además, como dice Logan, tú y yo tenemos mucho que ver, ¿no? Y evidentemente esto está organizado y organizado por nuestro Consejo Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, que es el órgano, pues, que dirige nuestra asociación, ¿no? Y en el ánimo uno pues da a conocer, como he dicho antes, toda la integración de la persona con discapacidad visual, todo el tema de tiflotecnología, que la palabra es un poco conocida, pero precisamente son todas las adaptaciones que se pueden poner para que una persona ciega o deficiente visual tenga la mayor autonomía posible, a través de lectura y escritura, a través de bastones, a través de perros guía, en fin, hay muchos medios para que las personas con discapacidad visual puedan tener su autonomía. Es un acercamiento a lo que la ciudadanía, la sociedad en general, de pues precisamente la situación de personas con esa discapacidad visual, pero al mismo tiempo también de dar a conocer lo que se hace la ONCE y lo que significa además la ONCE para personas con discapacidad visual. Hombre, la Sociedad de Ciegos Españoles es una asociación sin ánimo de lucro, la cual, bueno, pues va enfocada a apoyar principalmente a las personas con discapacidad visual, y también abierta pues al resto de discapacidades, ¿no? A través de su fundación ONCE, la cual, bueno, pues se ayuda día a día, se colabora día a día para conseguir varias cosas que son importantes, ¿no? Una que es la integración laboral. Otra que puede ser tranquilamente lo que es la integración de la inclusión educativa. Todo lo que es el apoyo al empleo que comentaba antes, claro. Todo lo que es cultura y ocio que tiene la persona con discapacidad visual, que tienen opción utilizando un medio tradicional como es el braille para como medio de lectura y escritura. También, bueno, pues tenemos el apoyo para el tema de deportes. Hacemos el deporte que hacemos siempre son deportes adaptados con guías para que nos puedan ayudar a la hora de nuestra movilidad. Y un colectivo dentro de las personas con ciegas, que es la sobreceguera. La sobreceguera es una persona que la forma de comunicación con ellos tiene que ser a través del tacto. Son un colectivo que la comunicación con ellos no puede ser ni sensitiva, sino solamente a través con las manos y, bueno, comunicándonos a través de ellos, ¿no? Y una cosa interesante que tiene ONCE, que eso sí me gustaría que la ciudadanía en general la conociera, es la opción que tenemos del voluntariado. Hay personas que son que son anguladas, son ciegas o son bastante dependientes. Y sí, sería interesante, bueno, pues la colaboración de personas que altamente pues, quisieran acompañar a estas personas con deficiencias visuales o ciegos, pues al médico, a la compra, o estar un rato con ellos, o inclusive, bueno, pues lecturas, ¿no? Es decir, todo eso está ahí para bueno, quien quiera colaborar con este sentido, bueno, pues tiene esa opción, el tema de voluntariado, el cual 11, y evidentemente todo el personal, o sea, todos los afiliados, pues realmente sería un servicio, ¿no? Luego todo esto, lo que es 11, estaría a través de su fundación, que estaría para el apoyo a todas las discapacidades, ¿no? Como bien sabemos, en el febrero del 88, bueno, pues nace nuestra fundación para la cooperación e inclusión de personas con discapacidad, convirtiéndose en el instrumento de cooperación y solidaridad hacia otras discapacidades, para la mejora de sus condiciones de vida. En la principal fuente que tenemos para la fundación sería un 3% de los ingresos que tiene la ONCE, tanto a nivel de su venta de juegos, como de otros servicios que vamos a comenzar a ofrecer dentro de poco. Como era todo eso, gracias a la colaboración de la ciudadanía de la compra de nuestro cupón, ¿no? Nuestro cupón y productos de juego, ¿no? Tanto de instantánea como del cupón diario con su paguita, el cupón de viernes, el cupón de fin de semana, nuestro el Villarpo, nuestro 739, nuestro tipo 11, nuestro triple por 50 céntimos, ¿no? Todos esos productos están en la calle para eso, para cumplir una razón social. Cuando tú compras un producto de 11, aparte que te toque el premio, ¿no? Te toque. Realmente el premio mayor es el que estamos comentando hoy, que es por eso queremos hacer, estamos haciendo esta jornada para publicitar y dar a conocer pues todo lo que detrás hay, ¿no? Detrás un cupón, ¿no? Uh-huh. El objetivo de la fundación es realizar algunos programas de integración laboral, de formación y empleo para personas con discapacidad, ¿no? Y colaboramos con todos los tipos de colectivos de discapacitados. También hay una cosa que es importante, que en toda la fundación pues, se generó el 24 de septiembre del 90 la fundación del Perro Guía. El Perro Guía, bueno, pues nació a partir de una inquietud, una necesidad que teníamos de voluntad de la ONCE en crear un centro de adiestramiento de perros guías que respondiera a necesidades que realmente tenía las personas ciegas, ¿no? ¿Para qué? Para lo mismo que hemos comentado antes, la autonomía personal, que es importante. Uh-huh. Para preparar su constitución, la ONCE seleccionó varios años antes del futuro analizadores que formó los centros de la Escuela Británica de Perros Guía, referente a nivel mundial, por su experiencia y su gran volumen de actividad. O sea, esta fundación es importante porque esto da mucha autonomía a las personas ciegas, ¿no? Ya no solamente a través del bastón blanco, que sería para las personas ciegas, o el bastón rojo y blanco, que serán para las personas sordociegas, que dan esa autonomía. Y aparte de esa autonomía, cuando una persona ciega va con un bastón, comunica a los viandantes, con las personas que se encuentran, que se cruzan día a día, que es deficiente visual o es ciego. Por lo que realmente se genera una comunicación, la cual uno pues facilita, gracias a la generosidad del público general, de los viandantes, pues ese transeúnte ciego puede seguir su caminar tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Producto de todo su trabajo, después de 80 años, pues también tenemos un grupo de empresas, ¿no? Como Agile Union, ¿no? Digamos, un grupo de empresas en las cuales la finalidad de ellas es el grupo social de 11, donde una organización de que el trabajo de las personas con discapacidad resulta economía y socialmente rentable y, por tanto, sostenible. Claro. Como de lo único en el mundo que ha hecho que la creación y el fomento del empleo de la calidad para los profesionales con discapacidad y su seña de identidad. Aquí, este grupo de empresas, uno, pues, tiene una amalgama amplia de gremios, de actividades, como puede ser una la mediación, puede ser la fisioterapia, hoteles, y siempre buscando el mismo fin social, que es la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Claro, lo cierto es que la ONCE durante estos 80 años, que es lo que me viene diciendo, ¿no? Durante estos 80 años de vida, la ONCE ha conseguido dar la vuelta a la imagen de las personas con discapacidad, ya no solo discapacidad visual, sino cualquier tipo de discapacidad, pasando de exclusión, de ayuda, de beneficencia, ¿no? A la inclusión, a los derechos, a lo laboral, al trabajo, a todos esos aspectos en los que se ha venido trabajando durante estos últimos 80 años dentro del marco de la integración por parte de la ONCE, que es lo que me está diciendo, ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos a ver. Tenemos que tener claro una cosa. ¿Cuál es el origen de la ONCE? ¿Dónde nació la ONCE? ¿Por qué nació la ONCE? La ONCE nació de la inquietud de personas ciegas, de las asociaciones de personas ciegas y deficientes visuales en los años 30, que huían de la mendicidad. No querías acabar siendo mendigos en la calle. Consiguientemente lucharon, consiguieron con un acuerdo con el gobierno de la época para comercializar productos de juego como eran los cupones, el cupón pro ciegos, el cupón de la ONC, Organización Nacional de Ciegos. Pues entonces, para aquella época no eran ni españoles. Esa sigla de ONCE completo llegó a años después, ¿no? Entonces, eso realmente, ¿de qué hablamos? Hablamos de superación, que es lo que intentan siempre todas las personas que están en ONCE, y la verdad que debemos de hacer constar una cosa importante, que es haber bajado o hacer consciente de lo que creemos que llegamos al fondo de nuestra vida, o llega a la fosa. No. En la fosa no, en 11 vuelves a resurgir y vuelves a mirar la vida con otra perspectiva, consciente de que tienes una deficiencia, sea del tipo que sea, sea visual, sea auditiva, sea física, inclusive, bueno, pues es conocer y ser consciente, que es importante, el nivel y lo que has llegado y lo que quieres construir. ¿Construir qué? Construir tu familia, levantar tu familia, trabajar. Y ser una persona totalmente independiente, que creo que es importante. Y ONCE, hoy por hoy, facilita un empleo digno para nuestro colectivo. Y con ese objeto, además de seguir mostrando el trabajo que se realiza desde ONCE, en concreto desde ONCE Ubrique, pues ofrece estas jornadas, una jornada de puertas abiertas, una jornada para dar a conocer a la ciudadanía, a todos los ubriqueños, todo ese trabajo y precisamente también, pues hacernos un poco más empáticos, ponernos en el pellejo, ¿no? Especialmente de las personas con discapacidad visual. De ahí una de las iniciativas, de las actividades que se va a llevar a cabo mañana en la Plaza de la Ayuntamiento, que se trata de un circuito de movilidad. Es una actividad que ya creo que en otras ocasiones se ha llevado a cabo en nuestra localidad y que nos va a poner en el pellejo, en la piel de las personas que tienen esa discapacidad visual, ¿no? Bueno, este año es el segundo año en el cual se realiza esta semana de la ONCE, Semana de Puertas Abiertas, y el día de mañana, si Dios quiere, bueno, pues en la Plaza del Ayuntamiento, como bien indica Rocío, tendremos el circuito de movilidad. ¿En qué consiste el circuito de movilidad? Bueno, pues simplemente es de montar un circuito con vallas, con cono. ¿Para qué? Para que las personas que son videntes se pueda ver en el pellejo, en la piel, de lo que son los ciegos, cómo se mueven, ¿no? Con su antifaz, con un bastón, y se pueda ver realmente las sensaciones que un ciego tiene con la en su día a día. ¿Qué pasa? Que la persona, digamos, que tiene sexo visual, que ve bien y se mueve bien, cuando tú le pones esa antifaz, le pones ese bastón y le indica las pautas, pues realmente las sensaciones que tiene son muy contradictorias. De hecho, bueno, pues todo el mundo que lo ha hecho, pues realmente valoran muy mucho, ¿no?, la labor que se hace, ¿no? Porque, claro, persona ciega desde nacido o desde muy tiene la infancia, pues realmente no tiene esa comparativa. Claro. Cosa que los videntes, cuando ven esa problemática en sí mismo, realmente crea esas acciones, oye, esto cómo es, ¿no? Uh-huh. Y realmente eso es importante, ¿no? Es decir, que sepamos realmente lo que al día a día es tener esa autonomía, saber dónde estoy, saber dónde no estoy, desde la orientación. Todo eso se hace a través de este circuito de movilidad que queremos que conozca el público general, ¿no? Uh-huh. Un circuito de movilidad. Evidentemente sí. Se convoca, bueno, pues a todo el que quiera asistir, pues habrá dos secciones en las uh-huh. cuales, bueno, pues se ha convocado a los distritos de aquí de la localidad y, evidentemente, a las autoridades, insisto, a todo aquel que se quiera pasar, bueno, pues podrá ver, bueno, cómo se mueve, con qué autonomía se puede tener sin poder ver nada, gracias a este bastón, gracias a este apoyo, ¿no?, que va a tener por parte de nuestro técnico en rehabilitación básica. Uh-huh. Dos sesiones que se van a llevar a lo largo de la mañana en la plaza del ayuntamiento y en el que van a participar, bueno, pues los ciudadanos que lo deseen, pero también está orientado a los centros educativos, porque como tú decías, la integración o la inclusión más bien en escolar en los centros educativos es importante, ¿no? Y el que los jóvenes de Ubrique a través de los institutos conozcan también el trabajo que se hace desde la ONCE y la situación, bueno, en la que viven los discapacitados visuales es también importante, ¿no? Hombre, es fundamental la sensibilización de la gente joven, ¿no? Uh-huh. Que conozcan y sepan, bueno, pues lo que se ha hecho durante 80 años, uh-huh. cómo se ha ido, bueno, pues progresando en este sentido, ¿no? En ganar esa autonomía. Y creo que saber transmitir esos conocimientos, eso que se ha hecho, pues fundamental, ¿no? Sobre todo, bueno, como he dicho antes, para el tema de chavales jóvenes que conozcan y valoren realmente lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Claro. Bueno, pues como decíamos, mañana la conjunto de actividades de la semana de la ONCE en Ubrique, de estas jornadas de puertas abiertas, se presentan hoy, en breve, en la sala de prensa del Ayuntamiento, como decíamos. Mañana tendrá lugar ese circuito de movilidad, pero también durante toda esta semana, hasta el 7 de junio, vamos a contar con una exposición además de trabajo cedidos por una persona muy querida en nuestra localidad, como es don Manuel Pérez Trastoy. Es correcto, o sea, es decir, vamos a instalar una exposición de tecnología, así como de cupones de la ONCE en sus antiguos y menos antiguos, y un poco ver la progresión de esos productos, ¿no?, cómo han ido evolucionando. Y así, bueno, como todos, o sea, uno de los medios que se han utilizado las personas ciegas y con discapacidad visual grave a la hora de juegos, a la hora de saber leer, dispondremos de un ordenador con un adaptador para el tema de Braille, y podemos ver alguna película audioescritas, que es uno de los servicios que presta la ONCE, ¿no?, con una gran biblioteca de libros, y así como una gran colección de películas audioescritas en las cuales una persona ciega pues puede ver tranquilamente una película. Me puedo preguntar, ¿y cómo un ciego puede ver una película? Muy sencillo, está audiodescrita. Uh-huh. Es decir, si hablamos, no sé, de una película del oeste, o sea, el más ciego, siempre por el mismo ejemplo, ¿no? Pues bueno, va un caballo cabalgando, bueno, pues el narrador te explica que va un caballo cabalgando y por dónde va cabalgando, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso, evidentemente, ayuda a qué? Ayuda a uno al ciego, pues, evidentemente, a recrear esa película. Tal vez no sea fiel a cómo el productor la ha generado, pero sí disfrutar de esa película. Claro. Tenemos una biblioteca fantástica de libros, de audiolibros, los cuales, bueno, pues ya hoy por hoy, a través de los teléfonos móviles, pues se pueden tener tranquilamente una aplicación, Gestión 11, para el tema de poder escuchar un libro por la calle tranquilamente con unos cascos, ¿no? O inclusive ver una película también, inclusive. Hace poco se ha generado una nueva aplicación que se llama Apolo 11, como la antigua película de en la cual, bueno, pues los teléfonos estos inteligentes pues pueden disfrutar de esas películas de esta galería de películas que tenemos en nuestro de películas audiovisuales. En definitiva, bueno, desde la ONCE y especialmente desde la Fundación ONCE se ha trabajado todos estos aspectos de cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, ya lo hemos comentado al principio, pero además también se ha ido evolucionando, como dice ese spot promocional que se ha editado de los 80 años, se ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la tecnología también, ¿no? Adaptando y asumiendo esa tecnología para que contribuya al bienestar de las personas con discapacidad. Y ese aspecto también es muy importante, ¿no? Eso es algo que define, además, a lo que es la propia ONCE. Hombre, como he comentado antes, yo creo que es importante, ¿eh? Tenemos una forma de lectura y escritura, como es el Braille, pero hoy por hoy, gracias a la tecnología, pues eso se ha agilizado muy mucho, con el tema del audio, y evidentemente las tecnologías hoy por hoy pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Es decir, ¿quién iba a pensar que un ciego iba a poder llamar por teléfono marcando? Bueno, pues simplemente hay teléfonos, hay aplicaciones de teléfonos, tanto de Android como de Apple, bueno, que lo cual agiliza muy mucho esa forma de comunicación, ¿no? Y por supuesto, ¿quién dice que un ciego no puede utilizar un WhatsApp? Pues perfectamente. Perfectamente. ¿Quién dice que un ciego no puede mandar correos electrónicos? Perfectamente. Desde un teléfono móvil de estos inteligentes, pues realmente es un puntal importante hoy por hoy para las personas con discapacidad visual, ¿no? Y da toda la autonomía que puede tener cualquier persona con su visual, ¿no? Bueno, pues precisamente todos esos elementos, todo ese material objetos diferentes que contribuyen a hacer mejor el día a día de las personas con discapacidad visual y que permiten al mismo tiempo pues esa integración laboral, social y cultural, la vamos a poder ver en esa exposición que nos comentaba, una exposición de exposición diflotécnica en la que se ve todos esos materiales, ¿no? Que a lo que nos referíamos antes, ¿no? Que en definitiva es lo que en la tiflología, ¿no? Toda esa intención de estudiar esos campos de estudio de tecnológicos para que suplan la discapacidad visual, ¿no? Y que faciliten ese acceso a la información a través de otros canales, el braille, las audioguías, en fin. Todos estos elementos es lo que se van a exponer y es lo que vamos a poder ver también como, bueno, pues esa manera también de acercarnos, al igual que el circuito de movilidad nos va a permitir ponernos en la piel, en el pellejo de las personas ciegas, esta serie de objetos y esta exposición nos va a permitir conocer cómo precisamente viven, ¿no?, ese día a día. Esa es la intención, eso es lo que queremos, que conozcamos realmente lo que el día a día tiene el ciego visual, ¿no? Por eso el eslogan que hemos comentado antes, tú y yo tenemos mucho que ver, ¿no? O sea, es decir, que la frase que prepara la semana de la ONCE, su 80 aniversario de la ONCE, pues realmente es muy significativa, ¿no? Y es muy expresiva, ¿no? Es decir, queremos la empatía, queremos la implicación, queremos que todos conozcamos cómo funcionamos, porque, insisto, nuestros productos que están en la calle, que son la forma de señalización, realmente el fin social es este, no es otro. Evidentemente hacia las personas ciegas, deficientes visuales y al resto de discapacidades, ¿no? Y creo que es importante esa integración, esa colaboración, esa integración que ONCE quiere hacer con la discapacidad en general. ¿Para qué? Para conseguir, bueno, pues esa autonomía, no solo del ciego deficiente visual, sino también del sordo, del sordo ciego, de la persona que va en silla de ruedas, de todo el colectivo de la discapacidad, que creo que es fundamental para todos. Pues ahí queda, por tanto, ese conjunto de actividades que se van a desarrollar en esa localidad con motivo de la Semana de la ONCE. Y luego, como decíamos, además de la exposición tiflotécnica, encontramos también la papiroflexia, ¿no?, que ofrece Manuel Pérez Trastoy y que cede para que todos podamos conocer, ¿no? Es también otro de los elementos que vienen a completar esa muestra. Sí, bueno, vamos a ver, con la Manuel Pérez Trastoy, bueno, que para mí es él en sí, es ya una institución, ¿no? Siempre lo he dicho y siempre lo diré, y no quiero decirte mucho el cariño que le tengo. Realmente es una colaboración muy estrecha con Manuel, el cual, bueno, conoce piezas que él tiene elaboradas, como son lámparas, como son bolsillos, como son joyeros, que él ha ido haciendo durante estos años, ¿no? Y él expone con, y nos cede con una gratitud inmensa. ¿Y para qué? Para que conozcamos realmente esa labor que él también hace, ¿no? Y está realizando durante estos años, ¿no? Un trabajo, bueno, que una persona ciega total sea capaz, bueno, pues de elaborar esas maravillas, ¿no? Con ese cariño, con esa paciencia, porque es que como él dice, ¿no? Es decir, los ojos no valen, ya, ¿quién realmente hace el trabajo? El trabajo lo hace las manos, ¿no? Y eso, la verdad que es importante, es decir, saber, bueno, que él, los ojos los tiene puestos en las manos, ¿no? Esas manos que él tiene fantásticas para hacer las maravillas que ha elaborado durante este tiempo, ¿no? Y las que le queda por elaborar, evidentemente. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede hacer una persona con esa discapacidad visual a lo largo de su vida, y es un ejemplo, bueno, que de vida prácticamente, ¿no?, ya no solo para las personas ciegas, sino también para las personas videntes, ¿no?, como decía, para todos. Correcto, es un estilo, o sea, una forma, digamos, de superación, ¿no?, como este hombre, bueno, pues ha luchado y lucha, ¿no?, diariamente, y bueno, y dejando al margen, bueno, pues discapacidad, y oye, mira, yo soy una persona que soy totalmente autónoma, inclusive de crear, hacer estas creaciones tan fantásticas, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Claro. Bueno, pues la semana de la 11 se va a desarrollar durante estos días en nuestra localidad. Recuerden, mañana tendremos ese circuito de movilidad y luego la exposición, que va a estar presente en la oficina municipal de turismo prácticamente durante toda esta semana, hasta el 7 de junio en horario de mañana y tarde, la apertura de la oficina de 10 a 2 y de 4 a 7 en concreto. ¿Qué más nos queda por decir en torno a lo que es la semana de la 11 en nuestra localidad? Pues así, simplemente, uno, pues que la ciudadanía participe, acuda a tanto a la exposición como al circuito de mañana, que se interese, que nuestra agencia está abierta todos los días, lunes a viernes, en el día de mañana, en el cual también le podemos ayudar y podemos orientar, y si tiene un tipo de discapacidad o tiene un tipo de problemática, aquí estamos dispuestos a poderle ayudar o aconsejar o orientar, para, bueno, un poco ponernos a su disposición, que es lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué importa? Importa, digamos, esa persona que tiene una discapacidad, ¿no?, y quiere se quiere levantar y quiere ser autónoma, ¿no?, y quiere levantar y quiere trabajar, y quiere levantarse y quiere estudiar, quiere levantarse y quiere levantar su familia, ¿no? Eso creo que es fundamental hoy por hoy, ¿no? Porque yo tengo discapacidad, tengo que ser diferente a la persona vidente. No, simplemente tenemos capacidades diferentes. Y tener una capacidad diferente no significa que yo sea mejor ni peor, simplemente es que es diferente. Y dependo de mi perfil, dependo de mi forma de enfocar y saber las cosas, así actúo, ¿no? Es decir, yo tengo una discapacidad visual y me cuesta trabajo moverme, pero bueno, tengo otras actitudes, ¿no? Y creo que la actitud es importante para superar todas las barreras que se enfrentan día a día, ¿no? El día a día, que es a veces muy complicado a la hora, por ejemplo, de circular por la calle y te encuentres, de memorizar el camino y te encuentres con una obra. Bueno, ¿cómo puedo yo, esa valla que me he encontrado de una obra en la calle, cómo puedo yo no tocar con ella? Bueno, pues a través del bastón, a través de un perro guía, que es fantástico, ¿no? Como estos animales son pacientes y te llevan, pues, convirtiendo en los ojos del ciego, ¿no? Creo que es una cosa que es fundamental, ¿no? Y claro, esa autonomía, ese ánimo, eso es fundamental para que el día a día podamos llegar a donde llegamos. Y con el entusiasmo, con las ganas, con la lucha, desde hace 80 años, desde aquellos ciegos de aquella época, esa constancia, esa pasión, ese empuje, es lo que hace que hoy por hoy 11 siga haciendo lo que es, y esperemos que no sean 80, sino sean 140, 180, 200 años más, ¿no? Lo que dice 11, cuando 11 es una institución que no hay parangón de ella en ningún punto del mundo. Es decir, hay muchos países que vienen aquí a España a conocer cómo se ha hecho. cómo se ha montado, cómo se ha estructurado, pensando siempre, evidentemente, cada uno en su discapacidad, en su país, cómo están ellos, ¿no? Y bueno, un poco vienen a copiar nuestra forma de haber hecho las cosas, ¿no? El modelo. Efectivamente. Eso, ahora, bueno, eso, evidentemente, esa superación, que creo que es importante, la superación de personal de cada uno, ¿no? Cada uno en nuestra parcelita, pues vamos superándonos y, bueno, oye, pues nos tenemos que unir. Y es lo que ha hecho ONCE, ¿no? Desde su inicio. Uh-huh. De aquellas asociaciones que eran de ciegos o de sensuales, hasta llegar a lo que hoy son, o lo que hoy por hoy somos, gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Porque siempre ha sido en progresión, en creación y en subir, siempre para seguir, o sea, para seguir para adelante, que es lo que ONCE, a través de su fundación y a través de su grupo de empresas El Unión, pues queremos, ¿no? Pues siempre nos basamos en qué, en nuestro factor básico, que es la ilusión. ¿Ilusión en qué? En crecer. El grupo de empresas El Unión, por ejemplo, es ilusión y unión de la ilusión. El grupo de empresas, creo que es importante, con muchísimos gremios en ella, ¿no? La fundación, bueno, pues también en ayudar a las personas con discapacidad en general, en apoyar a las asociaciones, en ayudar a centros de empleo. También quisiera comentar una cosa que creo que es importante, y esto solamente iría dirigido un poco a los empresarios, ¿no? Uh-huh. El desconfianza que puede haber existido por parte de los empresarios a la hora de la contratación de personas con discapacidad. Tienen una gran ventaja social y fiscal de las cuales se desconocen. Subvenciones que se obtienen, descuentos en seguros sociales, descuentos en impuestos de sociedades, una serie de ventajas que, bueno, que en su día queremos hacer una convocatoria para un técnico de, en este caso, de fundación, pues pudiese venir por nuestro pueblo, por Ubrique, uh-huh, para ponerse a disposición de los empresarios. ¿Para qué? Para que seamos conscientes realmente de las ventajas que tiene contra personas con discapacidad. Por un motivo. Uno, por lo que acabo de comentar, del tema de ventajas sociales y fiscales. Segundo, por la superación. La superación de esas personas con discapacidad que saben lo que, o sabemos lo que tenemos, valoramos lo que tenemos y somos muy conscientes de lo que queremos. ¿Qué queremos? Superarnos día a día. Queremos llegar a ser independientes, no depender de nadie, depender solamente de nuestro esfuerzo, que nadie nos regale nada. No queremos ni donaciones ni pensiones, queremos trabajar, queremos sentirnos unas personas totalmente independientes y que servimos a la sociedad. Y la sociedad con nosotros se considere y se encuentre atendida, uh-huh, satisfecha. Con ella, evidentemente, creo que es un lazo de hermandad entre las personas videntes, las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, con el colectivo nuestro. Uh-huh. Pues con ese toque de atención, esa llamada, ¿no?, más bien al empresariado, a conocer pues todo lo que supone la inserción laboral en sus plantillas, la inclusión en sus plantillas de personas con discapacidad. Nosotros nos vamos a quedar agradeciendo, en este caso, al director de la ONCE en Ubrique, a José Ángel Pérez, que nos haya atendido y que nos haya explicado pues todo ese trabajo que se lleva a cabo desde la ONCE durante estos últimos 80 años, ¿no?, desde que se fundara hasta la actualidad, todo ese proceso que se ha experimentado, que se ha vivido, de cambio de evolución, como bien decía el Expo, y también, bueno, pues que nos haya explicado en qué consiste el conjunto de actividades que se van a realizar en nuestra localidad. Y entre todo esto, bueno, pues quedarnos un poco con ese sentido, ¿no?, de esta jornada de puertas abiertas. Pretende sobre todo que la ciudadanía pueda entender con cierta naturalidad pues esa diversidad que compone nuestra sociedad y que no la perdamos de vista, ¿no? Que en ella todos formamos parte de ella, de esta sociedad diversa en la que vivimos. José Ángel Pérez, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por habernos informado aquí hoy en la mañana de Radio Ubrique, por estar con nosotros y hablarnos de todas estas cuestiones. Gracias. muchísimas gracias y decir, bueno, que estamos a la disposición de la ciudadanía para quien quiera una información más personalizada, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, Rocío.